braguetera. Esta cal que te mueve, si la ves por ahí, ni lo dudes, porque la braguetera algo churro te va a hacer. Y no seas cagón si te la manoteó, porque la braguetera tirando es la mejor. Si la ves por ahí, ni lo dudes, porque la braguetera algo churro te va a hacer. De la mano yo, porque la braguetera tirando es la mejor. Sabes lo que te digo, agárrala y encarala, porque la braguetera siempre te saca la gana. Estos son los pibes de una de cal que te vienen a vivar y la pongas a tirar. Esta cal que te mueve, te mueve. Esta cal que te mueve, te mueve. Por ahí, ni lo dudes, porque la braguetera algo churro te va a hacer. Y no seas cagón si te la manoteó, porque la braguetera tirando es la mejor. Si la ves por ahí, ni lo dudes, porque la braguetera algo churro te va a hacer. De la mano yo, porque la braguetera tirando es la mejor. Sabes lo que te digo, agárrala y encarala, porque la braguetera siempre te saca la gana. Estos son los pibes de una de cal que te vienen a vivar y la pongas a tirar. Esta cal que te mueve, te mueve. Esta cal que te mueve, te mueve.